Yeah. Yeah. Check. Quiero un Felipe Pater, Rolex Cartier, pa' no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dólar. Viven pendiente mi ne, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están. Ellos saben quién soy, siempre con mi hermano Rolling Stone. Sin saber nunca hacia dónde voy, vuelvo destroy. El duco me trajo una de dos, voy amanecido en el avión. Soy un Rolling Stone, sexo rock and roll. Seguimos brillando, ahora no pagan los shows. Estoy que goteo, por eso mira tu hoe. Estoy que no lo creo, todos gritan CRO. Soy un Rolling Stone, sexo rock and roll. Seguimos brillando, ahora no pagan los shows. Estoy que goteo, por eso mira tu hoe. Estoy que no lo creo, todos gritan CRO. I got a Gucci, spent about 100. She wanna hop in the alright, I'm stunting. Now I got everything started with nothing. Rich and Melly keep me hot like the sauna. Bad bitch dripping, Dolce & Gabbana. I keep your bitch wet all through the summer. And she fuck me good, she having it all. I hit Rodeo, ain't hitting no more. Spent about a ticket, my funds up. 20,000 for the concert. She like to visit the condo. I keep your bitch in a condo. Me and Doogie showing up now. They can't take a spot. Dinero coming in so much now. I'm like, what's the loss? Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos. Estoy que no lo creo, el humo me dejó ciego. Estoy que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo. Es un reggaetón, le doy gracias al joseo. Nunca más soy pa' trofeo. Ferragamo en el goteo, que vendré pues yo lo meo. Estoy chorreando como un cuerpo decapitado. Yo tengo más gracia y jugo que un asado. Estoy fumando un blon con Tusi. Estoy revolado, soy de barrio, estoy acostumbrado a fumar nevado. La puta se mueve, se hacemos rodeo. Versace, Versace, io guapo coteo. Mi piacciono i rolli, diamanti, le scarpe. Collani, bracciali, 2000 di marche. Io se preti, preti, tu poco sei zero. Una borsa di soldi per stare sereno. Tu spari cazzate, io alieno da Marte. Non spari se zero, levati davanti. Oh baby, non so che ore sono, guarda come brillo. Vieni con i baby, ci abbiamo la villa. Me l'ha trovato, solo non vuole finirla. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Niente da dire a queste puttane. Guardami volare, mo sembra normale. Poteva negare, ma meno male, yeah. Sono in Argentina come Messi Leo. Lo stile italiano Gucci e Colosseo, yeah. Ogni giorno che passa tu vali di meno. La scarpa di Prada, tu scarpa di Geox. Tiro un Felipe Pater, Rolex Cartier, per non verla ora. Sempre sé lo que hacer, duplico otra vez, un poco mal dólar. Vivo en pendiente mi ne, mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Transpiro oro por los dedos. Yo que no lo creo, el humo me dejó ciego. Yo que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo. Yo que ay, goteo. Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte. Yo no sé qué voy a hacer, solamente siento que me va a atrapar lento.